Ahí. Ahí. Se lo quito. Por momentos. Buenas tardes a todas, a todas. Bueno, primero que todo, estoy muy contenta con mi bolsita. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Dios porque me ha permitido estar acá hoy con ustedes. Gracias a las organizadoras de este campamento que nos han invitado. Gracias por estos detalles tan bellos, muchas gracias. Y bueno, sacaré mis cositas mientras entro en confianza. Saquen sus carpetas, todas con sus carpetas en la mano. Carpeta, Biblia, gafas, agua. A ver, vamos ahí al programa para ver cuánto tenemos. Empezamos 3 y 15 en punto y son las 3 y 15 en punto. ¡Qué puntualidad la de esta iglesia! Estoy aterrada. Muy bien. Comienzo presentándome un poquito porque voy a estar con ustedes bastante. Así que comienzo presentándome un poco para que sepan quién soy yo. Mi nombre es Consuelo, Consuelo Torres de Catalán. Mi esposo se llama Joaquín Catalán, es el pastor de la Iglesia Bautista de Pontevedra, donde por la gracia de Dios hemos estado allí ya casi 9 años, vuela el tiempo. En el año 1984 conocí a Cristo como mi Salvador. Era de la religión que la mayoría somos, fuimos, muy católica, está hoy acá con mi hermana y le doy gracias, perdón, está conmigo mi hermana, y le doy gracias a Dios por eso, Esperanza, acá está mi, acá adelante sentadita. Nacimos en un hogar muy católico, como les decía, tanto que nuestra mamá era monja. Y después de estar 7 años en el convento, se dio cuenta de cosas que no le gustaron y era así como medio rebelde mi mamá. Entonces, como la ponían a hacer mucho oficio, se fue. Y gracias a Dios que salió. Conoció a mi papá, se casó, nacimos nosotras. Y mi papá murió cuando mi hermana estaba en la barriga de mi mamá. Yo tenía 1 año y medio y mi hermana estaba de 8 meses cuando mi papá murió. Al mes después que él murió, ella nació. Entonces, ese fue el hogar en el que nacimos, el hogar que Dios nos regaló. Pasó el tiempo y a la edad de 14 años pude entender la maravillosa gracia de Dios, que Jesucristo había venido a este mundo por mí y por usted también, pero en ese momento por mí, a salvarme a mí de mis pecados. Tenía 14 años. Desde ese momento comencé a asistir a una iglesia cristiana y Dios iba inquietando mi corazón a servirle. Fue así como en el año 90 Dios me permitió ir a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina. Muchas de ustedes, la mayoría ya saben de este instituto, yo creo. Ahí en ese instituto bíblico conocí al que soy mi esposo. Él es chileno, nos conocimos en Argentina y en el año 93 nos casamos. Fuimos a vivir a Chile desde el año 93 hasta el año 2004. En el 2004 me lo traje para acá. Siempre desde que pues, nos casamos, él vino a conocer Colombia y le gustó mucho Colombia. Y él oraba que Dios le permitiera en algún momento venir a servir acá, pero veíamos que era como imposible, no era posible. Pero cuando Dios quiso, hizo todo y nos trajo. Ya cumplimos acá 14 años de estar acá en Colombia. Como les decía, estamos en la Iglesia Bautista de Pontevedra, tenemos dos hijos, Laura que tiene 21 años y Nicolás que tiene 18. Somos vecinos de los Duverly. Y bueno, eso por ahora como introducción. Quiero que oremos, antes de orar un aviso de utilidad pública. Si le da sueño, por favor, párese. No me molesta que se pare, tranquila. Para mí es terrible este clima, porque es el clima perfecto para dormir, ¿o no? Para mí es el clima perfecto para dormir. Y si yo estoy así como un poquito después de almuerzo, ¿cómo estarán ustedes? Entonces, mire, no me molesta que si tiene sueñito, párese y póngase ahí donde le da vientico, váyase a la puerta, pero me presta atención, sí. Se para tranquilamente, puede refrescarse un poco, caminar, pararse allí, no hay problema. Todas se ríen si usted se levanta, pero de ahí no pasa. No. Bueno, espero que ya sea un poquito más atrás, ¿cierto? De todas maneras, yo acá tengo acá una ayudita por si acaso para leer algunas cosas. Entonces las quiero a todas muy juiciosas ahí con sus apuntes, con sus lápices, y vamos a comenzar orando. Señor, ha llegado este día que tú nos has regalado. Padre, tú ya lo tenías dispuesto para que estuviéramos acá hoy nosotras. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído. Sabemos que estás cuidando nuestras familias y queremos, Señor, en esta tarde rogarte que tomes control completo de nuestra vida, de nuestra mente, que lo que estemos teniendo en ella, con preocupaciones, cosas que dejamos en Bogotá, pueda calmarse, Señor. Podamos estar tranquilas, confiando en ti y escuchando tu palabra, lo que tienes para nosotras, Señor. Padre, entregamos nuestros ojos a ti, nuestros oídos, nuestro corazón. Señor, tú conoces la necesidad de cada una de las mujeres que estamos acá hoy. Señor, usa tu palabra. Te lo ruego, usa tu palabra, Señor, para animarnos, para consolarnos. Y Señor, tú sabes el título de este campamento. Tú sabes cómo está nuestra visión. Yo te ruego, Señor, que tú abras nuestros ojos a lo que debes abrirlos. Señor, solamente tú sabes cómo estamos viendo nosotras. Solo tú sabes nuestro punto de vista ante las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Yo te quiero rogar que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, tú seas hablándonos, Señor, corrigiéndonos, limpiándonos, ayudándonos, Señor, a ver qué es lo que debemos cambiar en nuestro punto de vista y si es la manera correcta o incorrecta de ver las cosas que están pasando ahora en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver esto. Padre, en tus manos dejo estos estudios. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, comienzo contándoles que una vez leí una historia de un hombre. Este hombre ya tenía como 30 años y puede creer que nunca en su vida había ido a una cita de oftalmólogo. Nunca, porque él pensaba que así como él veía, así estaba bien. Y vivió toda la vida vivió así, pensando que los árboles eran como eran, que las cosas eran como eran. Y él cuenta que fue a esta cita y el doctor lo revisó y dijo, señor, usted está muy mal. Y él, no, estoy bien, no estoy mal, doctor, sí, no he notado ningún cambio. Y el doctor le recetó unos lentes. Dice que cuando él se puso esos lentes, imagínese después de toda su vida, por así decirlo, estar viendo de una manera equivocada. Dice que se puso esos lentes Y fue prácticamente como volver a nacer. Así lo describió. Dijo, empecé a ver cosas que jamás había visto. Decía, yo nunca me imaginé que los árboles fueran así. Yo pensé que eran de otra manera. Ver los edificios tan claramente como los podía ver, para él fue volver a vivir. Y este es nuestro anhelo, que después de ver cómo Dios ve esto de la vista, cómo es esto de la vista delante de Dios, que podamos ver si es que no hemos visto antes, o que nuestra visión mejore. Entonces, vamos a comenzar viendo algunos aspectos. Bueno, primero que todo, si a usted le dieran a elegir un sentido de su cuerpo para perder, a ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas elegirían el oído? Perder el oído. Sí o sí va a perder un sentido. ¿Quién quiere perder un oído? No va a ser, pero ¿alguien? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. El olfato. Yo. Bastantes, no cuento, pero bastantes. El tacto. No. Sí, no. Es que hizo así. La vista. Ninguna. Este es un sentido que ninguna quisiéramos perder, nadie. Dios le ha dado tanta importancia al sentido de la vista, vamos a verlo. Bueno, realmente no sé si ustedes saben algún versículo que hable acerca del olor. Sí, debe haber algún versículo que hable acerca del olor. Pero de la vista hay miles de versículos. Vemos la importancia que tiene el poder ver y ver bien. Entonces, todas invitadas a esta cita oftalmológica. Espero que todas salgamos de acá, así como salió este señor. ¡Guau! No había visto las cosas de esta manera. ¡Qué diferente que son! Gracias a Dios porque pude regular mi visión en el campamento de mujeres. Comencemos. Andresito, dos. La otra. Ahí. Primero que todo, dice ahí algunos aspectos. Primero, no se usan solo para ver. Escriba ahí, no se usan solo para ver. Y aquí en la presentación, y las que están más adelante, no sé si pueden ver acá un poquito más claro. ¿No se ve nada ya? Ah, ya. Eso, hablen, muy bien. Ahí. Ahí ven. Esa idea me gustó. Si las de atrás pueden acercarse acá, vengan tranquilas. ¿Me voy? No. Acomódense en el lugar donde más les queda fácil para ver. Si pueden ver bien ahí, si se quieren acercar acá para ver acá un poquito más en el computador, como. Acérquense, tranquilas. Listo, un receso de media hora. Bueno, entonces acabemos que los ojos no solamente se usan para ver. Y ahí hay varias cosas que hacen los ojos. Por ejemplo, avisan. ¿No le pasó a usted que estaba conversando con su mamá o con su hermana y de pronto llegó alguien o algo y que usted le tenía que avisar algo urgente? ¿Y cómo hacía usted los ojos para avisar? ¿Cierto? Avisan. También la Biblia dice que hay ojos altivos. No vamos a leer estos dos versículos, pero si los quiere anotar, anótelos. Proverbios 6, 16, 17. Y Salmo 18:27 habla de los ojos altivos. Los ojos también matan. ¿Alguna vez la han matado con la mirada? Sí. Y usted también ha matado con la mirada. Salmo 31:9 me habla de los ojos consumidos por la tristeza. También hay ojitos consumidos por la tristeza. Ojos que advierten, ojos que desprecian, ojos que regañan, ojos que coquetean y ojos altaneros. Salmo 101:5. Y ahí están las diferentes miradas que hay, diferentes ojos de odio también. Entonces no se usan solamente para ver. Vaya recordando esto. Como cristiana, cuidado con sus ojitos. Cómo miran. A veces uno piensa que como no dijo nada, no hizo nada. Pero con mi mirada, maté a mi hermana cuando hizo algo que no me agradó. Y matas, y la otra persona se da cuenta que la mataste. Y ahí quedó todo, como si nada hubiera pasado. Pero delante de Dios sí pasó. Delante de Dios y para el Señor sí mataste a una persona. Entonces, cuidado cómo usas tus ojitos. Vamos a la segunda. Vemos con nuestras mentes tanto como con nuestros ojos. Andresito. A ver, para las que alcanzan a ver ahí, no sé si alcanzan a ver, ¿qué ven ahí en la foto? Un caracol. ¿Y qué va a hacer ese caracol? ¿Qué está haciendo ese caracol? Se va a comer a una muchacha. No, eso no es verdad, eso no es lo que hay en esa foto. En esa foto hay una señora sentada en una silla, pero ese caracol está pintado con tiza, tanto en el suelo como también en la banca. De tal manera que el efecto que muestra esa pintura es como si un caracol fuera gigante y se fuera a comer a esa muchacha. Ven que no necesariamente vemos las cosas, no necesariamente como son, sino como son interpretadas por nuestro cerebro. Hoy en día he visto muchas fotos de lugares y sé que ustedes también se están dando mucho en centros comerciales. Que tú vas al centro comercial y está una pintura en el suelo y es como una pintura, por ejemplo, de un hueco. Pero es tan real que tu mente piensa que realmente hay un hueco y tú no lo pisas porque piensas que es un hueco, tu mente, pero en realidad es una pintura. Entonces, cuidado, no necesariamente las cosas son como parecen. Vemos con nuestras mentes tanto como con nuestros ojos. Y acá dice vista, visión. ¿Por qué dice eso? Tú puedes tener una muy buena vista, y tienes una muy buena vista, porque a pesar de lo clarito del lugar, viste que el caracol se estaba queriendo comer a la señora. Tienes una buena vista, pero es diferente la visión. Como vista buena, pudiste verlo, pero la visión fue más o menos. ¿Por qué? Porque no era realmente lo que tu mente captó, era otra cosa. Tu visión fue equivocada, ¿me entienden? De vista estás bien, pero la visión equivocada. Cuenta una historia que antes creo que fue en Birmania. Las personas del común estaban asombrados, porque antes siempre las mujeres, cuando iban en compañía de sus esposos, iban detrás de sus esposos caminando y los esposos adelante. Pero la gente estaba aterrada porque ahora, hace poco, ya no iban más detrás, sino que iban adelante las mujeres y atrás los esposos. Qué bonito se veía, ¿cierto? Y la gente empezó a decir, uy, estos hombres ya están dándole el lugar que corresponde a la mujer. Era lo que veían sus ojos. Ellas iban adelante y los esposos atrás. Pero resulta que eso era mentira. Eso era lo que veían los ojos. pero la realidad era diferente. ¿Saben por qué estos hombres las mandaban adelante? Porque estaban, hay mucho campo minado en ese lugar. Entonces, si la mujer iba adelante, iba a morir primero y él se iba a salvar. ¿Ven cómo una cosa es tener buena vista y otra cosa es tener una buena visión de lo que pasa? Es diferente. Sigamos, el otro Andresito. Nos revelamos por lo que vemos. Nos revelamos por lo que vemos. Lo que cada persona ve revela mucho acerca de lo que ella es. A ver, acá vemos, ¿qué vemos? Un hombre con muchas monedas. Si, como hoy en la en el tiempo de evangelismo que hubo hoy, ¿te acuerdas cuando Erika? No, Elian, sacaba billetes. Si esos billetes fueran de verdad, vamos a suponer que esos billetes fueran de verdad. Acá veríamos todos los billetes de diferentes maneras. Por ejemplo, quizás Andresito cuando ve esos billetes, ese montón de billetes, va a ver un montón de, no sé, de computadoras. ¿Y de qué más te gusta, Andresito? ¿Qué, comida? Entonces él, billetes lo asocia con comida, mucha comida. Si una mujer ve esa cantidad de billetes, ¿con qué lo puede asociar? Ropa. Pero si la mujer es una buena cristiana, ¿con qué lo puede asociar? Misiones. Voy a apoyar a las misiones, voy a poder apoyar a misioneros. Si lo ve un niño chiquitito, juguetes, dulces, se imaginará, puedo comprar todos los dulces que quiera con ese dinero. Entonces, nos revelamos por lo que vemos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Primera de Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí vamos viendo cómo nuestros ojos, tremendo, nuestra manera de ver las cosas, revela todo de nosotros. Sigamos. La salud, escriban ahí, la salud de nuestro sistema ocular está relacionado con la salud de nuestras almas. La salud de nuestro sistema ocular está relacionado con la salud de nuestras almas. A ver, ¿ven esa foto que hay ahí? ¿La alcanzan a ver? ¿Qué hay? Fuerte, fuerte. Un niño tirado ahí. ¿Y la mamá qué está haciendo? Está en el celular. ¡Qué mala madre! ¡Qué mala madre! ¿Cómo va a estar? Mira a los tiempos que hemos llegado. La mujer con el celular y el pobre niño ahí tirado en el suelo. Esta foto fue publicada por muchas redes sociales y le han dado duro a esta mujer como ni se imagina. La mujer tuvo que salir a defenderse para contar la realidad. Ahora, ¿quieren saber la realidad? Esta señora se llama Molly Leasing. Llevaba 3 días en un aeropuerto. 3 días porque le habían cancelado su vuelo. Ella tenía que viajar muchas horas. No le habían dado la oportunidad de salir a darle un hotel y comida como generalmente lo hacen. Le dijeron, no, no se vaya, seguro va a haber otro vuelo. No hubo otro vuelo. Llevaba 3 días en el aeropuerto. Entonces Molly llevaba 3 días en el aeropuerto y puso a su hijo a descansar en el suelo, porque el niño estaba cansado de estar tanto tiempo alzado. El niño estaba cansado. Esa es la mejor posición y el mejor lugar en el que podía estar ese niño en ese momento. Y mientras tanto, ella se estaba comunicando con sus papás para que por favor vinieran, aunque sea por ella, aunque eran muchas horas de camino, para ya poder salir y no tener que esperar a que le dieran otro vuelo. Ha sido mundialmente juzgada y criticada. ¿Ven cómo la salud de nuestro sistema ocular está relacionado con la salud de nuestras almas? Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Somos muy rápidos para hablar. Lo primero que vemos inmediatamente a juzgar, a criticar. Conozco una persona muy cercana a mí. No le quiero echar flores, pero bueno, es mi hijo. Este niñito es, bueno, este muchacho ya grande, es alguien que si hubiera visto esta foto y yo hubiera dicho, uy, esa mala madre, ¿cómo tiene a ese niño ahí tirado? Él me hubiera dicho, mamá, tú no sabes por qué está el niño ahí. Al frente de nuestra casa hay un jardín infantil y los niños llegan tipo 6 de la mañana y había un papá que llegaba por su hijito como 7, 8 de la noche, todo el día el niño en el jardín infantil. Y yo dije, ¿para qué tienen hijos si los van a tener todo el día en ese jardín infantil? Y el defensor de los pobres dijo, mamá, tú no sabes qué le pasó a ese pobre hombre. ¿Por qué tiene la necesidad de dejar a su niño en ese jardín infantil? Ya, suficiente. Siempre anda defendiendo, le decimos, el defensor de los pobres. Entonces, cuidado, la salud de nuestro sistema ocular está relacionado con la salud de mi alma. ¿Cómo estoy mirando las cosas? ¿Miro e inmediatamente saco mis conclusiones o me tomo el tiempo de pensar, de meditar y ser un poquito más sabia antes de hablar? Sigamos. Allí en sus hojitas dice, a causa del pecado, vemos las cosas en una forma muy distinta a lo que las veríamos si no hubiésemos pecado. Ahí está el problema. Eso fue lo que pasó. Nuestro pecado, mi pecado, es el que me lleva a ver las cosas de una manera muy diferente a lo que en realidad son. Génesis 2:25, ahí dice, a ver, ¿quién me ayuda a leer ese versículo que está ahí? Fuerte. Listo, y Génesis 3:7 dice, entonces, miren cómo el pecado, lo primero que hizo fue abrir sus ojos. El pecado lo primero que hizo fue abrir sus ojos. Por eso es que el pecado, mi pecado, me hace ver las cosas de una manera muy diferente a lo que en realidad son o a cómo Dios las ve. El pecado es lo que hace que yo vea diferentes las cosas a como Dios las ve. Génesis 3:10-11 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Quiero que esto quede bien clarito en nuestro corazón y en nuestra mente. El pecado, uno de los primeros sentidos que atacó, la vista. Lo que ellos veían antes como normal y hermoso, ahí está para que ustedes puedan llenar, lo que ellos antes veían como normal y hermoso, ahora lo veían como anormal y sucio. Anormal y sucio. En conclusión, necesitamos un, ahí dice, hay dos rayitas, ¿qué pondríamos ahí? Necesitamos un oftalmólogo divino. No se ganó el premio. Necesitamos un oftalmólogo divino. Así como cuando yo tengo un problema de visión, necesito ir a un oftalmólogo, así también cuando me doy cuenta de ese problema que tengo, cuando me doy cuenta que no estoy viendo las cosas como son realmente, como las ve Dios, me doy cuenta que necesito un oftalmólogo divino, necesito ir a un oftalmólogo divino. Vamos allá abajito, dice Marcos 8, 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. Y ahí está escrito Marcos 8, del 22 al 25 en nuestras hojitas. Vamos a leerlo, pero a ver, míreme acá. ¿Alguien se está quedando dormida? No. Por ahí vi a alguien que se paró. Muy bien, sigan el ejemplo. Si están cansaditas, párense. Miren que nadie se burló. Marcos 8, 22. Quiero que mientras leemos, usted se vaya imaginando con lujo de detalles lo que está pasando, lo que pasó en ese momento. A ver, todas síganme ahí. Marcos 8, 22. Vino luego a Betsaida. ¿Quién? Jesús. ¿A dónde fue? A Betsaida. Listo. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cómo me hubiera gustado estar en ese momento viendo este milagro que hizo Jesús de darle vista a un ciego? Vamos a ver los detalles y qué hizo Jesús. Volvamos otra vez al versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. A ver, una pregunta. Imaginándose cómo fue ese momento. Jesús estaba en esa ciudad y le trajeron a él un ciego. ¿Saben por qué lo trajeron a él? Porque reconocían que Jesús era el único que podía darle visión. En ese momento no sé si habían o no personas que veían los ojos, me imagino que sí, pero sabían que Jesús era el único que podía darle vista. El ciego no podía ir por él mismo hasta donde estaba Jesús. Lo trajeron. Pregunta, si yo digo, ¿cuántas de ustedes creen que Jesús puede dar vista a los ciegos, puede abrir los ojos de estas personas que están perdidas sin él? ¿Amén? Ahora la pregunta, no me la conteste, ¿a cuántos ciegos has llevado a Jesús? Porque sabes que es el único que les puede dar vista. No me respondan, pero pregúntate, este año 2018, ya llegamos a mitad de año, junio, ¿a cuántas personas has llevado a donde Jesús? porque, o les has dicho, mire, yo creo que a estas personas le dijeron a este ciego, vamos, yo conozco a alguien que te puede dar la vista, vamos. ¿A cuántos has llevado a este oftalmólogo divino? Porque sabes que es el único, tú me lo dijiste ahora, es el único que puede dar vista a los ciegos. Sigamos. Le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Muchas veces hemos invitado personas o invitamos amigas, mujeres a la iglesia o familia que queremos que conozcan de Cristo y les hemos dicho, Jesús es el único que te puede abrir los ojos, Jesús es el único que puede perdonar tus pecados, pero ahí queda todo. Miren cómo ellos no solamente lo trajeron, ¿qué hicieron? Le rogaron. Me da tristeza ver cómo nosotros nos cansamos de rogar a Dios por la salvación de nuestra familia o nuestros amigos. Ellos dicen que le rogaron a Jesús, le rogaron que lo tocase. ¿Estás rogándole a alguien, perdón, estás rogándole a Jesús por la salvación de alguien? ¿Estás rogándole a Jesús porque le dé vista a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo? ¿Ya los trajiste? O sea, los invitaste, les dijiste, Jesús te puede salvar. Pero no te quedes solamente con eso. Ruega al Señor. Te ruego, Señor, tócalos. Perdón, Espe, lo voy a contar. Yo les conté que acepté a Cristo en el año 84, junto con mi mamá. Mi mamá rogaba todos los días por la salvación de su hija. Ya le había dicho, y a veces era un poquito cansona en nuestra manera de ver, acérquese a Cristo, acérquese a Cristo, acérquese a Cristo. Y mi hermana, déjeme hacer mi vida. Ella no se pone brava porque es verdad. ¿Saben cuántos años mi mamá rogó al Señor para que mi hermana conociera a Cristo? 32 años. Mi mamá murió en junio del año de 2016. Y esa misma semana, en junio del 2016, mi hermana conoció de Cristo. Pero pasaron 32 años. No te canses de rogar al Señor. No te canses de rogar al Señor. Ya veíamos que mi hermana era como, no, nadie le va a poder tocar el corazón. Ella nunca va a llegar a Cristo. ¡Qué emoción tan grande! ¡Qué alegría ver cómo Cristo sí le pudo dar vista! Sí le pudo dar vista. Y yo estoy segura que el ruego de mi mamá por 32 años, por la ceguera de mi hermana, Dios fue quien lo respondió. No te canses de rogar para que el Señor Jesús dé vista a tu familia, a tu esposo, a quien tú estés, por quien tú estés rogando. ¿No ves en este momento la respuesta? No es el tiempo. Dios sabe cómo hace, Dios sabe qué mueve, Dios sabe cómo maneja todas sus fichas hasta que llega el punto en que uno ya no puede resistir. Le dice, Señor, solo tú me puedes salvar. No te canses de rogar. Le rogaron que lo tocase. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Nuevamente, me encanta imaginarme cómo fue ese momento. No me imagino a Jesús tomando de la mano al ciego y se lo llevó. ¿Sabe qué hizo? Lo sacó de la vista de todos. Se lo llevó aparte. ¿Qué me muestra esto? Jesús quiere tener un encuentro personal conmigo. Ya no pensemos en mi familia ni en los que no conocen a Cristo por los cuales estoy rogando. Ahora pienso en mí. Más adelante vamos a ver que tenemos ojos, pero muchas veces no vemos. Y Jesús necesitó llevarlo lejos, fuera del lugar, para darle la vista. Él quiere tener un encuentro personal conmigo para sanar esas cositas que hay en mi vista, esas cositas que hay en mi manera de ver, que no son correctas, que no son correctas. ¿Cómo me encantaría ser yo esa persona ahí en vivo y en directo? Que Él me toma la mano y me lleva fuera y me hace ver. Miren cómo acá hubo una sanación un poco curiosa. Dice, primero le preguntó si veía y el ciego dijo, veo los hombres como árboles. Pregunta, a ver quién se anima a levantar la mano. Ya has sido salva. Si ya Cristo te salvó, si ya te has dado cuenta que Él es el único que te podía dar la vista y ya te dio vista. ¿Cuántas de aquí hoy tenemos vista, espiritualmente hablando, porque ya somos salvas, pero seguimos viendo a los hombres como árboles? O sea, vemos, pero no vemos de la manera correcta. Y yo creo que acá hay muchas de nosotras que estamos en esa situación de este hombre, que ya hemos sido salvas, ya hemos entendido que Jesús es el único que nos puede dar la visión correcta, que es el único que puede salvarnos, que es el único que puede limpiar nuestros pecados. Ya hemos sido sanadas de eso. Pero vemos los hombres como árboles. ¿Por qué? Porque no hemos puesto no hemos afinado la visión, nuestra visión, para ver las cosas como deben ser. Y a eso fue lo que vinimos acá. A que todas nosotras que vemos las cosas medio raras, ya somos hijas del Señor, pero vemos las cosas raras, afinemos nuestra visión y podamos decir como este hombre después. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Ese es nuestro objetivo principal en estos días que estamos acá. Que nosotras las que ya podemos ver, podamos ver claramente, ver de lejos y decir, ahora ya veo claramente lo que hay allá. Claramente y a todas. Ahora, allí hay una pregunta, dice, ¿estás ciega? ¿Te das cuenta de que tu pecado no te permite tener una relación con Dios? Él quiere darte la vista. Él quiere darte la vista. Jesús primero, y ahí hay un espacio, para las que se están quedando dormidas, cojan su esfero y escriban. Jesús primero aclara nuestra ceguera básica, permitiéndonos ver la luz. ¿Listo? Entonces, comienza a trabajar en los puntos más delicados de una buena visión. Segunda de Corintios 5, 16 al 18. Cristo cambió nuestro punto de vista. Aquí coloqué Segunda de Corintios 5, 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente, porque la mayoría de nosotros tenemos la Reina Valera. No todas tenemos la Nueva Traducción Viviente, por eso lo escribí ahí para que lo puedan tener. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Vuelvo a leer esa frase que está en signos de admiración. ¿Qué tan diferente que lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. A ver, estoy segura que no sabemos este versículo en la otra traducción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No miramos las cosas de la misma manera que las mirábamos antes. Antes. Antes, escriban ahí, antes. No miramos las cosas de la misma manera que las mirábamos antes. Dios ha realizado el milagro de una nueva creación en nuestras vidas y este cambio interior afecta nuestra forma de ver. Afecta nuestra forma de ver. Y como acá todo es puntual, ya son las 4 en punto y ya no voy a hablar más. Y hemos terminado en punto. No, porque después se me aburre. La segunda parte ahora es taller. Dice ahí, pasen su hojita, taller, ¿cómo está su visión? Esto nos va a ayudar para conocernos un poquito, nos va a ayudar para saber cómo está nuestra visión. Entonces la idea, Lucerito, dígame si estoy mal, la idea es que nos hagamos en grupitos, ¿cierto? ¿O cada una que lo responda? En grupitos, para que conversemos. Entonces acá la idea es poder leer estas 16 preguntas que hay. Quizás tú no quieras que sepan algunas cosas que acabas de poner, sí o no. No es necesario que la compartas, sí o no. Pero sí, las dos primeras preguntas son para socializar. A ver, vamos a ver, el objetivo. Leamos lo que dice arriba, donde dice cómo está tu visión. El objetivo de este taller es identificar tu problema visual y, dependiendo del resultado, saber si sufres ceguera, miopía o hipermetropía. Y es gratis. No se le va a cobrar nada y de acá vas a salir sabiendo si tienes ceguera, miopía o hipermetropía. Después de identificada tu enfermedad visual, te animo a seguir al pie de la letra la receta que el oftalmólogo divino, ahí faltó un él, perdón, receta que el oftalmólogo divino ha dejado escrita para tratar estas enfermedades. Su palabra, y con su ayuda, mejorar tu visión. Entonces, ¿quieren saber qué tienen? ¿Sí quieren saber qué tienen? Bueno, entonces nos vamos a dividir en grupitos de, no muy grandes, grupitos de 5 personas. Párense, por favor, con sus sillas, hagan grupitos de a 5 y van a comenzar a responder aquí las preguntas. Por ejemplo, la primera dice, recuerdo con claridad cuándo fue mi primera cita con el oftalmólogo divino. Ese día pude ver mi condición delante de él y aclaró mi visión. Sí, no o no estoy segura. Si tu respuesta es sí, ¿podrías compartir con tu grupo los detalles de esta cita? Sandrita. ¿Cómo? Ah, ya. No te preocupes. Con lo que vamos ahí las preguntas, al final vamos a ver qué tienes y después vamos a explicar de qué se trata cada enfermedad. Eso es todo médico. Grupitos de 5, vamos. Grupitos de 5 y comienzan respondiendo las preguntas.